Pero buenas tardes, Esteban. Usted es el concejal más joven que tiene Medellín en este momento. ¿Qué le gustó de ser concejal que está volviendo a aspirar? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que hay cosas, cuando uno llega a ser concejal de Medellín, cuando uno nunca ha hecho política y llega a un consejo, lo primero que, digamos que la sensación inicial cuando empieza a trabajar es de desánimo y descontento total. Es muy difícil. Es una estructura muy compleja, es una estructura anquilosada. Digamos que me encontré con buenos compañeros, pero cada uno en su cuento y cada uno con una estructura y con una forma de ver la política muy distinta. Lo interesante es ver cómo en estos 4 años se ha podido hacer un trabajo con la ciudadanía y en el terreno nuestro. Yo siempre, digamos que el primer año es muy difícil porque el primer año no sabe quién es quién, con quién cuenta, pero siempre le decía a mi equipo de trabajo y a la gente que nos rodeaba, juguemos en la cancha nuestra. La cancha no es la que nosotros sabemos, la cancha de la participación ciudadana, la cancha de la cultura ciudadana, de hacer política con la gente, para la gente y sin estar pendiente del menudeo político. El menudeo político es el menudeo del contrato y el puesto, que todavía existe y todavía se ve. Digamos que dejamos al lado esa cancha en la que no nos gusta y no sabemos jugar, y estamos en la otra que es ciudadana y que es de formación de gente, de formación de nuevos liderazgos y de personas que se interesen por lo público. Entonces realmente el ejercicio en estos 4 años ha sido fundamental porque ha habido una curul que se ha interesado por la participación ciudadana y que se ha interesado por decirle a otros que precisamente entiendan que lo público es fundamental para la vida y específicamente en el público joven, y que los jóvenes se enamoren no necesariamente de la política, pero sí de lo público, y algunos también se enamoran de la política, y creo que eso es fundamental. Supone eso que el reto tiene que continuar, pero hay una diferencia entre hace 4 años y ahora. Hace 4 años era yo solo al consejo, ahora es un equipo grande, un movimiento donde hay un candidato a la asamblea, donde estoy de candidato al consejo, donde hay 20 candidatos a juntas administradoras locales, de personas que pasaron por ese proceso, que pasaron en ese proyecto, que estuvieron estos 4 años acompañándome y conociéndome, y de alguna manera se han formado políticamente y quieren participar. Eso es, digamos, lo más satisfactorio de haber sido concejal, y lo que dice uno, bueno, tengo que repetir, sobre todo para darle más posibilidad a mucha más gente, a muchos más jóvenes, de que sigan participando en política y que sigan creyendo en un proyecto distinto y una curul que al menos uno sabe que se reserva con dignidad y con altura. Usted es más conocido normalmente como Palillo. Para los que no lo conocen, ¿quién es Palillo? Bueno, Palillo me dicen desde que tenía 5 años. Palillo me lo pusieron en el colegio, yo estudié en el colegio San Ignacio. Un gran amigo mío me puso Palillo, que se llama Nicolás Álvarez, que hoy también es un gran amigo mío. Y bueno, desde eso guardo Palillo, ignaciano. Terminé mi estudio y presté servicio militar en la Policía Nacional. Luego ingresé a la Universidad Pontificia Bolivariana a estudiar Derecho. Hice mi especialización en Derecho Administrativo. Hice también una especialización en Garantías Constitucionales en España. Y ahora estoy haciendo mi maestría en Derecho Público, terminando mi maestría en Derecho Público también en la UPB. Soy docente de Derecho Constitucional en la UPB. Derecho Constitucional que tiene mucho que ver con todo lo que participamos de política, con democracia, con participación ciudadana. Pero sobre todo soy una persona normal. Siempre algo que a mí me ha causado mucha risa, y es que muchos, no todos, cuando llegan a ser concejales empiezan a caminar como concejales, se ven el caminado. O sea, una cosa es el caminado de una persona normal y otra cosa es cómo camina un concejal. ¿Cómo camina? No, yo no sé, suben el pecho, quitan la joroba, cambian la ropa, saludan distinto y miran por encima. No todos, obviamente, pero yo digo, soy una persona normal, y yo siempre he creído que las relaciones en política tienen que ser relaciones horizontales, y no solo en política, en todo en la vida. Y eso me permite mirar hoy a las personas a los ojos y conversar, no solo de temas políticos, conversar de todos los temas. Soy un aficionado al fútbol, soy también entrenador profesional de fútbol, tengo mis hobbies, me encanta estudiar, me encanta dormir, me encanta leer, en fin, llevar una vida tranquila. Yo no quise que mi vida cambiara por el hecho de ser concejal. ¿Estaría de acuerdo, por ejemplo, con que la reelección de cargos como el Consejo, el Senado, la Cámara, tuvieran un límite? No. Hay una gran diferencia entre la reelección de cargos uninominales y la elección de cargos que son de representación popular. Estos cargos, incluso por su naturaleza de elección, son cargos de partido. O sea, la gente realmente vota por el partido, y después, cuando, al votar por el candidato, lo que está haciendo es eligiendo el orden de la lista. Pero aquí lo que se pretende en los cargos de representación popular es mantener una continuidad de ideologías. Por lo tanto, es necesario para una democracia que los cargos de elección popular de cuerpos representativos tipo consejo, asamblea, senado, cámara, tengan reelección indefinida. Y eso permite un contacto mucho más evidente de lo que es un representante. El representante es un representante del pueblo, y si el pueblo no está de acuerdo con su representante o con la ideología del partido de su representante, pues lo cambia, distinto a los cargos uninominales. Los cargos uninominales tienen la posibilidad de ejecutar, y sobre todo ejecutar presupuesto. Cuando se ejecuta presupuesto, soy una sola persona y tengo la capacidad de incidencia, el estar mucho tiempo en el cargo y el reelegirme constantemente, lo que estaría era violentando la democracia. Pero la reelección indefinida de cargos colegiados es democrática, y lo que facilita precisamente es el ejercicio democrático. En cambio, la reelección de cuerpos uninominales es definitivamente contraria a la democracia. Hablando de cargos uninominales, ¿cómo le pareció la alcaldía de Alonso Salazar? ¿Cómo le pareció por cuando ha finalizado? Pues tuve la oportunidad de acompañar a Alonso en la campaña, ahora también como alcalde, y lo que yo siento es que un alcalde se tiene que medir por su plan de desarrollo. Hay un plan de desarrollo que nosotros todos los concejales lo aprobamos con unanimidad, un plan de desarrollo que hace énfasis sobre todo en el tema de la niñez, y eso para mí es fundamental. O sea, apostarle al buen comienzo es apostarle al buen futuro, es apostarle a que vamos a tener niños nutridos, niños alimentados, niños con recreación, niños con afecto, y que eso va a permitir tener una sociedad más profunda. Y después, todo el tema de infraestructura, todo el tema que se manejó de movilidad, el tema que manejamos en cultura ciudadana, el presupuesto que hay en cultura ciudadana, y sostener la inversión en educación, donde más del 30% del presupuesto de los 4 años se invirtió en educación, pues realmente no, ¿qué más puede decir? Eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo defiendo, y defenderé siempre ese tipo de ideas que tengan como eje transversal la participación, la cultura, la educación, y si es de los niños, pues mucho más. Entonces, pues uno está satisfecho con la gestión de Alonso. Estoy satisfecho con la gestión de Alonso Salazar, sobre todo porque se ha cumplido el plan de desarrollo, porque llevamos más de un 98% de cumplimiento del plan de desarrollo, y eso pues nos tiene que dejar a todos realmente satisfechos. ¿Hay algo en especial que no le haya gustado? Sí, siempre. Siempre habrá muchísimas cosas por qué mejorar, incluso de mi gestión y de la gestión de cualquiera en política. Yo creo que Alonso tuvo en algún momento que decidir cambiar el rumbo del plan de desarrollo por el tema de seguridad, y que no hayamos logrado, y eso no es culpa solamente del alcalde, pero que no hayamos logrado que el gobierno nacional, que el gobierno departamental, que los gobiernos locales y Medellín se unieran para el tema de seguridad ha sido muy difícil, porque la seguridad no depende de un alcalde, la seguridad no depende de una ciudad, porque es que lo que pasa en Bello no es culpa del alcalde de Medellín, lo que pasa en Itagüí no es culpa del alcalde de Medellín, ni siquiera es culpa del alcalde de Itagüí. Aquí hay un problema, un tema de violencia nacional que no hemos asumido como problema nacional, y que terminamos haciendo política señalando a un alcalde o señalando a unos personajes como si fueran los culpables de un tema donde realmente quienes tenemos la solución debemos ser todos, conjuntamente. Entonces ahí creo que todavía falta mucho por entender, todavía falta mucha sinergia por hacer y por lograr. Quedan temas pendientes, el tema de la valorización en el poblado. Nosotros aprobamos la valorización en el poblado, un consejo que se jugó por la valorización del poblado, una alcaldía que quería hacer la valorización, pero que pasaron 4 años y aún no se han hecho los proyectos de valorización en el poblado. Creo que ahí todavía pues hay un déficit o nos faltó como poder terminar estas acciones. Bueno, de resto creo que habrá ya cosas puntuales y específicas en distintos temas, que es lo que todos los días vivimos, pero en el fondo uno dice lo que se hizo, lo que se logró, lo que se ha avanzado con el tema de recursos públicos, con el tema de inversión social, pues es fundamental y es un gran logro para esta ciudad. Esteban, proponiéndolo en estos términos, si usted hubiera sido el alcalde, ¿qué hubiera hecho distinto a Alonso Salazar, o más o menos hubiera hecho la misma gestión que él? Pues bueno, todavía no he pensado cómo sería yo de alcalde. A veces siento que me gustan más los cuerpos colegiados, los cuerpos de representación, incluso sí, pero de la cámara. Pero es distinto a la pregunta de qué pudo haberse mejorado la administración de Salazar. Por ejemplo, con el tema de la cultura, hay una gran inversión en cultura. Medellín tiene el presupuesto, un presupuesto superior al presupuesto del Ministerio de Cultura en cultura, y yo creo que ahí en educación ciudadana, sobre todo, yo hubiera hecho unos frentes más importantes. En educación ciudadana, frente a participación ciudadana, creo que le hubiera metido mucho más la ficha a ese tema. Manejar medios de comunicación de una manera distinta, yo siento que Alonso ha tenido problemas de comunicar la gestión. Hay una gestión tan buena que no se ha comunicado, entonces que la gente no conoce eso, que no se ha comunicado. Entonces, frente al tema de comunicación, hubiera planteado una estrategia para contarle a la gente realmente cuál es la ciudad que tiene, realmente cómo ha progresado esta ciudad, cuánto se ha avanzado en esta ciudad, y en eso hubiera tenido de pronto un matiz distinto. Pero de resto he acompañado y me gusta el proyecto, pero con el tema de cultura ciudadana y con el tema de comunicaciones, yo de pronto hubiera tenido un manejo diferente. Volviendo al tema de su gestión como concejal, ¿cuál es el proyecto, cuáles son los proyectos que más le gustan de los que usted propuso como concejal o en los que participó? Pues necesariamente ha habido varios proyectos, ya hablaremos de eso, pero más importante lo que comentaba al principio de la entrevista, haber logrado que mucha gente participe de lo público que nunca en su vida lo hubiera hecho, y que la llegada de una persona como yo con el no haber tenido un recorrido político, con el hecho de que haya sido la base ciudadana quienes hayan llegado, y la gestión, haberse encaminado a la formación de liderazgo, a la participación ciudadana, a lograr proyectos conjuntos, creo que es lo que más podemos mostrar a la ciudad y decirle, se logró, y vean que ya no solo soy yo, sino que hay un equipo de jóvenes que desinteresadamente están participando en política, porque no están pidiendo un puesto, porque no quieren después de elecciones llegar a un puesto. Ahí hay un logro importante. Ahora, con el tema específico de acuerdos, digamos que acuerdos es lo que nos permite a nosotros ser creativos. Ahí nosotros tenemos dos funciones principales: control político y la presentación de proyectos de acuerdo. Digamos que hay cosas importantes para esta ciudad. El proyecto de acuerdo de la ciudad de los niños es un proyecto interesante. Nosotros acogimos la filosofía de Francesco Tonucci de la ciudad de los niños, y ya hoy Medellín es ciudad de los niños. Y frente a eso supone que las grandes decisiones políticas que se van a tomar en esta ciudad también tienen que pasar por los ojos y por el sentido de los niños. Esto es poner a participar a los niños en su manera, y que nosotros, quienes somos los que tomamos decisiones políticas, sepamos entender. Cuando nosotros somos capaces de identificar lo que dicen los niños y eso traducirlo a decisiones políticas, realmente la ciudad va a empezar a comportarse, a construirse para todos. Porque estas ciudades se piensan por grandes para grandes, o incluso las políticas para los niños son políticas de grandes para los niños y no de grandes con los niños. Cuando aprendemos a convivir con los niños, ellos como indicadores ambientales van a permitir que después las ciudades sean vivibles para todos, para un discapacitado, para un anciano o para alguien que necesariamente es excluido. En una ciudad de tanta exclusión, un proyecto como estos que permite a los niños participar es un proyecto incluyente y participativo, y ya Medellín está y ya se está gestionando todo lo posible para que los niños sean quienes nos ayuden también a construir ciudad desde su perspectiva, y entender que estas ciudades se construyeron para carros, se construyeron de edificios, y no se ha pensado tanto en los seres humanos, y los niños son los mejores indicadores para eso. Hay otro proyecto que a mí me parece muy interesante, además que fue un proyecto que surgió de una estudiante mía, se llamaba Camila Molina. Ella dijo, algún día en una reunión dijo: concejal Palillo, tenemos que buscar que en Medellín realmente exista una información para los que tenemos transporte público. Nosotros encontramos un gran déficit. Aquí una de las grandes causas de la falta de movilidad es el no uso del transporte público o el mal uso del transporte público. Y cuando vos llegas a una ciudad, uno llega por ejemplo a Argentina o Buenos Aires y te entregan un mapa o un libro donde están todos los mapas, vos sabes qué bus coger o si vas a coger el subterráneo, en fin, y vos sabes cómo llegar. Lo que le preguntamos a alguien es, listo, si a usted lo dejan en la Oriental y le dicen que tiene que llegar a la sierra, ¿cómo se va? Nadie sabe, porque no existía. Entonces montamos por un acuerdo que se llama el SIMOP, el Sistema de Información para la Movilidad del Ciudadano. Tiene que existir en la ciudad de Medellín, ya existe la página, es la página del tránsito, es el SIMOP. En la página ya la gente encuentra rutas de buses, cómo transportarse, incluso temas de cámaras, en fin, otra cantidad de cosas, de multas. Tiene que haber con el proyecto un mobiliario, que todo el mobiliario de paraderos de buses tenga los mapas de los buses, va a haber una guía donde están los mapas de los buses, y todo esto surge de la construcción y de la creación de los ciudadanos. Pues ya debió haber sucedido, sino que como no ha salido el Metroplus, cuando entre el Metroplus cambian las rutas, pues no se ha querido sacar aún la revista con todas las rutas por el tema de Metroplus. Pero si usted se mete a la página de internet, que es de medellin.gov.co/tránsito, ese es el SIMOC, ahí ya va a encontrar toda la información. Incluso eso ha avanzado tanto que ahora estamos con todo el tema de las fotomultas, y ya el tránsito, digamos que está utilizando la tecnología, y la gente y la movilidad tiene que utilizar la tecnología y la participación de todos para que esto sea mucho más efectivo. Se calcula que con el SIMOC cuando se esté utilizando al 100% y la gente lo conozca, se va a aumentar el uso del transporte público en un 10%. Y aumentar el uso del transporte público en un 10% es una reducción significativa en los trancones y en la movilidad de la ciudad. Esteban, una de las grandes críticas que hacen los candidatos que antes eran concejales a la actual administración tiene que ver con ese tema que usted menciona, que es el de Metroplus. Sí, me parecen justas esas críticas de que finalmente Metroplus no ha salido porque de alguna forma la administración local no ha tomado decisiones a tiempo. Yo creo que Metroplus debíamos haber tenido hace mucho tiempo, pero también hay que entender cada situación y cada ciudad en su contexto. Aquí hubo una petición grande del gremio de los transportadores para que ellos fueran quienes operaran Metroplus, y eso atrasó todas las decisiones que se pensaban tomar, atrasó la operación del propio Metroplus. Entonces se inició todo un proceso de estructuración de obra física de Metroplus, y el mapeo subterráneo de Medellín no existía, hubo que volverlo a hacer, y eso atrasó la obra. Pero luego, cuando se está hablando de quién va a operar el Metroplus, ese juego entre transportadores y alcaldía, a mi modo de ver, de entender, y espero que esto no vaya a causar pues perjuicios para mí, para mi seguridad, el gremio transportador y gran parte del gremio transportador se equivocó y le jugó a la ciudad. Bueno, no fueron coherentes con esa ciudad, como para decirlo de una manera más tranquila. Y eso obligó al final a cambiar la decisión, a tomar una decisión que a todos nos parece que debió haber sido la decisión inicial, es decir, que lo opera el metro. Pues ya una vez dijimos lo opera el metro, pues ya Metroplus se desatranca y ya pues esperamos que en diciembre podamos tener funcionando el Metroplus. Pero entonces decir, esa fue la decisión que se había tomado al principio, era desconocer que aquí había un gremio importante, que es el gremio de los transportadores, que tiene mucho peso y que tenían también toda la oportunidad de participar en ese proceso. Lo que pasa es que el proceso no llegó a un término. Pero hubiera sido también ridículo que en primera instancia se le hubiera dado la operación al metro y se hubiera dejado por fuera a todos los transportadores. Eso hubiera sido no solo descortés con los transportadores, sino que además hubiera generado hasta huelgas y paros de transporte en una ciudad. Entonces también hay que entender esa dinámica. En el fondo no se pudo dar la negociación con los transportadores, hay que tomar la decisión de que sea el metro. ¿Metroplus a gas o eléctrico? Metroplus inicialmente iba a ser a gas, siempre se planteaba gas. Si hubiéramos sabido que se demoraba tanto tiempo el Metroplus, debió haber sido eléctrico. Porque una de las razones para que no fuera eléctrico es, no se preocupen, este primer funcionamiento, esta primera concesión que se va a hacer de Metroplus es a gas, pero estamos pensando que a 2018 más o menos se empiece a construir toda la línea para que pueda ser eléctrico, además porque Antioquia produce electricidad y es lo más lógico. Entonces todos coincidimos en que lo más lógico es que fuera eléctrico. Sin embargo, como estaban planteados los cronogramas de Metroplus para funcionar, lo podíamos sacar rápidamente a gas. La emisión de gas es cero, hay quienes dicen es 0.1 poquitico, pero es cero, realmente es un transporte limpio, y perfectamente habríamos tenido un transporte limpio hasta 2018, hasta 2020, como hubiera quedado la concesión que se haga de Metroplus, pensando en que más adelante hay que volverlo eléctrico. Pero yo creo que más adelante el Metroplus tiene que ser eléctrico. Usted ahora mencionaba un tema que era el de la ciudad de los niños. Hay una senadora que quedó por el Partido Verde, que de hecho pues es un partido amigo de ustedes, que es Vilma Jiménez, que ha promovido mucho lo de la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo, primero porque no creo en la cadena perpetua, primero porque no creo en la pena de muerte. Tengo razones constitucionales pues para no creer en ellas. Y segundo, porque es que el tema del niño no puede ser mirado desde el victimario, sino desde la víctima. Entonces aquí nos parece mucho más importante ver el tema de la niñez como, uy, es que los que maltratan niños se tienen que poder ir en la cárcel, y no desde el niño realmente. Yo seguiré convencido de que las políticas tienen que ser respecto al niño como tal, respecto a los niños como tal, como tales, como seres humanos, como autónomos, no frente a quienes supuestamente son los homicidas que hay que sacarlos de la sociedad y todas esas cosas que... Cada quien tendrá su libertad de pensamiento frente a ese tipo de cosas. Pero a mí lo que no me gusta de todo esto es que se haga, que se mediatice el tema de los niños, que se politice el tema de los niños, y más aún que el tema de los niños se trate desde los victimarios y no desde las víctimas. Creo que hay que acoger a la niñez en toda su complejidad. Y Medellín es ejemplo de eso, ejemplo de ver cómo tratamos a los niños. Ejemplo, aquí existe una línea telefónica, que es la línea 106, es la línea de ayuda a los niños pueden llamar. a contar preocupaciones, a contar angustias, a decir que se ganan un premio si no tienen amigos, o también a denunciar un problema que suceda. Y esa línea es una amiga, es una línea amiga con los niños específicamente, pero mira que no hay infraestructura, ni capacidad, ni hay la suficiente difusión de una línea como estas que va a permitir o que permitiría de pronto enfocarnos en el tema real, que es el tema del niño, no en el tema del victimario como tal, o en el tema de unos padres que pueden ser abusadores. Ese tema también hay que tratarlo, pero al final, como defender a los niños es meter a los victimarios a la cárcel, pero no hacer nada por los niños, grave. Hablando como de todos esos temas que han tenido mucho furor en término popular y han sido muy noticiosos, hubo un tiempo en que también se estaba planteando un proyecto de acuerdo en Medellín que era Medellín Antitaurina. Sí. ¿Usted está de acuerdo también con ese proyecto? Cuando se dio la discusión de ese proyecto, yo planteé que el proyecto era ilegal. El proyecto es ilegal porque nosotros, por medio de un acuerdo, no podemos ir en contra de una ley. No hay una ley que permitía, por un acuerdo no se podía prohibir una corrida. Lo que había que hacer era cambiar la ley. Entonces yo creo que se equivocó el camino. El camino no era que el Consejo de Medellín lo declarara, sino que fuera una ley. Medellín iba a hacer lo mismo que se hizo en Barcelona. Lo que pasa es que en Barcelona o en España, mejor, es un estado regional que tiene unas competencias, cada estado tiene, o cada región, en este caso Cataluña, tiene unas competencias distintas a la región del Estado Nacional, y nosotros por el contrario somos un estado unitario, y como estado unitario pues nos debemos a una ley nacional, y los acuerdos, que son actos administrativos, tienen que estar de acuerdo con la ley. El acuerdo de esta manera fue votado positivamente por la mayoría de concejales, pero después cuando llega al tribunal, pues el tribunal lo declara ilegal. Esa fue pues como mi connotación, o como mi anotación frente al tema pues de Medellín Antitaurina. Pero en términos personales, más allá como de la parte legal y de estructuración del proyecto, en términos personales, ¿usted estaría de acuerdo con que eso fuera así, si fuera posible? No, porque porque yo he ido a toros, porque yo voy a toros, y eso nunca lo he escondido, pues. Entonces, a veces, hoy la democracia no es necesariamente el triunfo de la mayoría. Hoy la democracia es cómo la mayoría también ayuda a defender los derechos de las minorías, en todo. Lo que pasa es que aquí somos especialistas en acomodar. Algunas veces sí prima la mayoría, algunas veces no prima la mayoría. Pero eso es un tema muy... Es un tema muy complicado, porque decir que va a toros es como si uno fuera, como si uno estuviera en contra de los animales. No, a mí me encantan los animales, aprecio los animales, defiendo la naturaleza, los animales, el medio ambiente. Hay una manifestación cultural y creo que podría ser respetada. Ahora, si la mayoría decide, cuando se pueda, cuando haya la posibilidad de hacerlo como Medellín, y la mayoría decide que es antitaurina, pues nos acogeremos a lo que es la ley y tendremos que cumplir la ley sin ningún problema. Lo que a mí me parece simpático es, no se puede decir que porque a la mayoría de la gente no le gusta, a la mayoría de la gente es antitaurina, entonces eso tiene que ser así, porque eso sería más o menos como al que le guste el heavy metal y el pogo, y alguien que diga que el pogo atenta contra la salud, son menos personas las que es que poguean, entonces prohibir a ellos que poguean, eso es más o menos pues como la condición. Otro tema que fue muy costoso políticamente para esta administración, y fue el tema de la clínica de la mujer. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso que sucedió? A la clínica de la mujer se le estigmatizó porque decían que era una clínica abortista, entonces ese estigma hizo que el proyecto se hundiera. Realmente la clínica de la mujer lo que pretendía era un tema de equidad de género. Aquí atención frente al tema de maternidad es deficiente, por ejemplo el tema de maternidad, frente al tema de maltrato familiar es deficiente, y la clínica también tenía como ese enfoque. Fue el tema del aborto lo que enredó el proyecto, y fueron concepciones morales las que se atravesaron en el proyecto, y bueno, yo creo que al final ya se había entre comillas logrado que entonces no se prestara el servicio de la interrupción voluntaria del embarazo, pero que se hiciera de todas maneras una clínica para la mujer, que las mujeres de Medellín la necesitaban, pero pues se enredó el proyecto, la Procuraduría enredó el proyecto, y bueno, es difícil opinar ahí, porque es que las condiciones morales no se pueden atravesar a las condiciones jurídicas. Es decir, yo personalmente, moralmente, soy católico, soy cristiano y yo estoy en contra del aborto, personalmente. Pero una cosa es la consideración moral, otra cosa es la consideración jurídica. Y frente a la consideración jurídica, hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que el aborto está prohibido en Colombia, pero que en tres casos no hay pena. No es que todo el mundo vaya y aborte, es que en tres casos no hay pena. Es cuando las personas que se someten a esos tres casos, pues el Estado deberá procurar, por sentencia de la Corte Constitucional, pues tendrá que prestar el servicio. Eso es una consideración jurídica, no una consideración moral. Pero cuando le metemos moral a la cosa, ya lo jurídico pasa a otro plano y es mucho más difícil entonces sacar un proyecto adelante. ¿Algún proyecto de acuerdo que le parece que se quedó en el tintero, que le hubiera gustado que saliera en esta gestión? Pues gracias a Dios, los proyectos de acuerdo que yo presenté, todos salieron. Todos los proyectos de acuerdo que presentamos salieron y ha sido como muy fructífero. Hubo un proyecto que estábamos discutiendo hace cerca de un mes y medio, más o menos, que era la creación de un fondo y de un instituto para la prevención y atención de desastres. Y ese proyecto no salió por temas políticos. Por dos cosas. Primero, porque había un candidato a la alcaldía, ex concejal, que alguna vez había presentado el proyecto del fondo, específicamente de la atención y prevención de desastres, y en ese momento la administración municipal no quiso apoyar ese proyecto. Ahora, cuando la administración municipal presenta el proyecto, obviamente por solidaridad, muchos de los concejales dicen: nos solidarizamos con el que había presentado el proyecto anteriormente y no lo votamos. Lo otro, ya se metió política, que ya habían nombrado gerente y otra cantidad de cosas, pero ya más por enrarecer el ambiente. Lo grave de todo esto, yo pienso que lo grave de todo esto, y son las decepciones que uno se lleva en política, es esta ciudad está sometida a que en cualquier momento haya una tragedia, sobre todo por el tema de lluvias, de muchas otras, puede haber un incendio, tragedia puede pasar en cualquier momento, pero aquí con el tema específicamente de lluvias estamos al borde de que pase cualquier cosa y no hay un fondo, y además el SIMPAD pertenece a la Secretaría del Medio Ambiente, es una subsecretaría y no tiene músculo y rapidez para poder contratar, para poder actuar. El crear un instituto para la atención y prevención de desastres nos permitía hacer un monitoreo mucho más grande de lo que está sucediendo en la ciudad, pero además tener herramientas efectivas en el caso de que suceda algo, herramientas efectivas y rápidas que no tienen que pasar por todo el proceso difícil que se tiene en una secretaría, y tener un fondo ahí previsto por si pasa alguna cosa. En ese momento, por esas consideraciones políticas, no tenemos ni el fondo ni el instituto. O sea que si hay un grave accidente, ¿qué vamos a pensar? Que por solidaridad con un concejal, entonces que se muera un montón de gente en la ciudad. No, yo definitivamente no puedo estar de acuerdo con esas cosas, y sí, me parece triste que ese proyecto de acuerdo no haya pasado. Esteban, finalmente, ¿cuál es el mensaje central de su campaña? ¿Por qué votar por Esteban Palillo al consejo? El mensaje central, no solo de la campaña, sino de lo que yo he trabajado, de lo que pienso trabajar, de lo que nosotros hemos denominado ciudadanía activa. La ciudadanía activa es ver cómo nos podemos comprometer todos en los temas públicos, la participación ciudadana, la cultura ciudadana. En el fondo, hacer que mucha más gente se interese por esto. En la política se toman las decisiones más importantes de una sociedad, pero no la pueden tomar solo los políticos. Tiene que tomar los políticos en compañía de toda la ciudadanía. Y yo he sentido, y lo que siento es que yo quiero que mi campaña y que mi vida política transcurra al lado de mucha gente que me diga lo que tengo que hacer, y yo simplemente seré el puente. A veces todo el mundo le dice a uno: bueno, dígame sus propuestas. Y uno tendrá las propuestas de uno en la cabeza y uno las puede decir, pero yo siempre les cambio el concepto. No, no me diga mis propuestas, dígame más bien usted qué va a hacer por esta ciudad. Entonces nosotros a la gente no le pedimos el voto, nosotros a la gente le pedimos es el compromiso con la ciudad, independientemente de por quién vota. Comprométase por la ciudad. Y está harto con la movilidad, dígame qué hacer. Tiene problemas de seguridad o cree que hay problemas de seguridad, dígame qué hacer. Y dígame que yo como representante voy a hacer su voz, voy a hacer su canal, y en eso consiste la ciudadanía activa, que constantemente estemos participando y utilizando todos los canales de participación y visibilizando siempre lo que hacemos, porque de esa manera va a haber claridad. Yo soy imperfecto como ser humano, pero soy un canal de la gente, y como imperfecto podré cometer muchos errores y tener cosas de las que pienso o las que no estoy de acuerdo, pero en el fondo no puede ser mi criterio el que decida, tiene que ser el criterio de muchos, la construcción que se haga desde la base. Ese es el mensaje fundamental, repito, no solo de mi campaña, sino de lo que he hecho y de lo que pienso hacer. Esteban, muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias.